Tentación a la puerta, no le vayas a abrir. Si deja que pase, te va a hacer sufrir. Está buscando la vuelta, y si pregunta por mí, entonces le vas a decir que no me busques más, que yo no estoy aquí. Que no me busques, ella no soy lo que un día fue. Hoy soy feliz. Que no me busques más, que yo no estoy aquí. Que no me busques, ella no soy lo que un día fue. Te envuelve en su dulce veneno y tiene un aroma de maña. Disfraza lo malo de bueno y con su malicia te engaña. Te corta los cables del freno y directo pa' su telaraña. Y en el desenfreno tu caída será su champaña. Y vale, vale, a las ganas del placer, a los ojos para ver y a la carne entretener. Vale, vale, al bocado del placer, él te quiere hacer morder, después te va a doler. Bájate, baja ya de ese techo, porque tú sabes qué has hecho. Pues no se le llama desliz cuando te tiras de pecho. No se calla si se falla. Se falla cuando se calla. Y pa' que no pase la raya, mejor que se vaya. Que no me busquen más, que yo no estoy aquí. Que no me busque, ella no soy lo que un día fue. Hoy soy feliz. Que no me busquen más, se lo llama y se acabó el tema. Tú quieres tratar de ser luz, pero pendiente al menú, se va como revolú, mejor huye yo que tú. Vale, vale, a las ganas del placer, a los ojos para ver y a la carne entretener. Vale, vale, al bocado del placer, él te quiere hacer morder, después te va a doler. No cierres la puerta tarde, pa' la tentación repelente. Cambiamos morir un cobarde, por huyo es un valiente. Claro, contra la corriente, se molestan, sé diferente. Aunque suene sencillo, yo que tú cierro con tu pestillo. No me busquen más, que yo no estoy aquí. Que no me busque, ella no soy lo que un día fue. Hoy soy feliz. Que no me busquen más. Resistid al diablo y él huirá de vosotros.